estamos en comunicación con Gastón Crespo, que nos va a contar la situación, un poco de la situación ambiental que se vive en la ciudad de La Plata a partir de lo que fue el basural de Hernández y demás problemáticas. Gastón, ¿nos escuchás? Vanina te saluda, sí, buenos días. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, contanos un poco la situación ambiental que se vive en la ciudad de La Plata. Explotó todo con lo que fue la cantera de Hernández, pero es una problemática de larga data en la ciudad. Sí, la verdad que hace mucho tiempo que este problema del vuelco clandestino por parte del municipio, ¿no?, de los residuos sólidos urbanos, de la basura que la municipalidad recoge de los domicilios o de empresas o comercios, que terminan siendo tiradas ilegalmente, porque hay leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben estos basurales a cielo abierto. Bueno, el municipio, haciendo oído sordo a estas leyes, infringe las leyes, e ilegalmente hace muchos años que viene tirando la basura en distintas canteras de la ciudad. Nuestra primera denuncia data de 2010, específicamente con esta cantera, que hoy se hace famosa porque muchos vecinos salieron a cortar la calle y a pedirle explicaciones al municipio, vinieron, hicieron una protesta acá en la puerta del municipio, pero del 2010 que se viene tirando basura en distintas canteras y en esta en específico. Esta cantera de Hernández tiene, por el lugar geográfico, ¿no?, tiene un componente que le hace más complicada la vida a los vecinos, porque por tener varias arterias principales, a esta cantera llegan de la delegación de Citibel, de la delegación de Gonet, de Hernández, de Tolosa, ¿no?, de muchas delegaciones de la ciudad, tienen acceso directo a esta cantera y, bueno, vuelcan muchísima cantidad, muchísimas toneladas de basura, y encima después el propio municipio, para achicar las montañas de basura, las prende fuego, ¿no?, generando una dioxina que es cancerígena, ¿no?, ese humo que se genera con el fuego de la basura, genera unas dioxinas que son cancerígenas. También, a través de la descomposición de la basura, esa basura genera un lixiviado, ¿no?, un líquido que va hacia la napa del agua, y la mayoría de la gente que vive alrededor de todas estas canteras, hay más de 100 canteras en la ciudad de La Plata que tendrían que estar cerradas, que tendrían que estar en un proceso de remediación, y bueno, en vez de remediar esas canteras, el municipio las usa de basurales a cielo abierto, y ahí tira la basura, ¿no?, generando un problema ambiental muy serio, sobre todo porque no solo contamina el medio ambiente, sino sobre todo enferma a los vecinos de enfermedades que tienen que ver con la salud, ¿no?, claramente pulmonares, enfermedades pulmonares o de la ingesta del agua contaminada. Por eso nosotros también estamos pidiendo desde el Frente Progresista que se haga un estudio sociosanitario en todos los barrios alrededor de las distintas canteras de la ciudad. Estamos hablando más de 100 canteras, porque seguramente van a saltar muchas enfermedades, ¿no?, que los vecinos tienen muchas enfermedades que son relacionadas directa e indirectamente con la basura y con las canteras. Sí, el reclamo de los vecinos nace puntualmente cuando empiezan a ver que se está prendiendo fuego la cantera. Era como que estaban conviviendo con la basura, pero cuando empiezan a ver que se prende fuego, que el humo los contamina directamente con ataques de tos, en las asambleas hay vecinos que estaban con bronquitis y demás. Bueno, la provincia ahora propone hacer un censo de lo que son las canteras para empezar a sanear. Por otro lado, el municipio de La Plata prometió a los vecinos de Hernández en una de las últimas asambleas colocar seguridad. ¿Es contradictorio que el municipio sea el que pone seguridad cuando son ellos mismos los que arrojan la basura? Sí, es una hipocresía total, ¿no? Que el municipio, la medida que le propone a los vecinos es vigilarse a sí mismo. Digo, si el municipio no quiere que haya más basuras en la cantera de Hernández y en las demás canteras de la ciudad o en descampados a cielo abierto, porque se generan también en distintos baldíos o descampados de la ciudad, también se generan basurales a cielo abierto. Ahora, con el no ingreso en estos días de camiones del municipio a esta cantera de Hernández, lo que se generó fueron micro basurales alrededor de la cantera, ¿no? En varias cuadras alrededor y a la redonda de la cantera se han generado pequeños basurales a cielo abierto que son hechos por el propio municipio. El municipio tendría que tener una política clara con el tema del residuo sólido urbano en particular y con el tema ambiental en general, y no ser el propio municipio el que contamina. También un párrafo aparte para el OPDS, ¿no? El OPDS que es el organismo provincial que tiene que controlar el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires, después de varios años de denuncias y de presentaciones de la PDVSA, recién ahora, porque ha tomado un estado mediático, dice que va a hacer un relevamiento de las canteras, cuando ya el OPDS tendría que tener un relevamiento de todas las canteras de la provincia de Buenos Aires, saber cuáles están en funcionamiento y cuáles no, y sobre todo controlar y castigar a quienes contaminan. Bueno, está claro que el OPDS mira para otro lado y es cómplice en esta situación. Gastón. Y el pedido de remediación, este ofrecimiento de remediación de la cantera de Hernández que hace el municipio a los vecinos, esperemos que no quede como tantas otras promesas de remediación. Gastón, Nicolás, te saluda. Hola. Sí, Gastón, te saluda. Mi nombre es Nicolás. Te quería preguntar qué impacto, bueno, tuvo mucho rebote mediático y no es para menos las obras de la planta de tratamiento de residuos en Ensenada, que va a digamos, está orientado para un poco a enfrentarse a este problema. ¿Qué análisis haces con respecto a esta política? ¿Si va a tener una injerencia o no? ¿Si es insuficiente? ¿Si está bien implementada o no? No, bueno, primero la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que se iba a hacer en Punta Lara, ¿no? En el predio del Ciance, o cerca del predio del Ciance, para cerrar el Ciance, viene con muchísimo atraso. La justicia, a través de la Corte Suprema, viene intimando hace varios años al municipio para que resuelva rápidamente la problemática de la basura y que la provincia construya esta planta de tratamiento. Se generó un pliego de licitación que después fue incumplido por la empresa. Hoy la planta de tratamiento, que en teoría va a empezar a construir la provincia de Buenos Aires, va a ser en el predio de Ciance y no cerca, como había sido el otro proyecto, y no tiene nada que ver con el proyecto que se votó y se licitó en la ciudad de La Plata y después en Ensenada, ¿no? Ahora va a ser no una planta de tratamiento, sino una planta de separación mecánica, que no es lo mismo, pero bueno, nosotros igual estamos esperando que se cumpla, ¿no? Y que se realice esta planta, si bien no es la que nosotros queríamos y planteamos, puede llegar a ser un avance a la situación de crisis ambiental que hay hoy en la región, pero bueno, vemos cómo pasan los años y se promete la construcción de la planta y nunca se realiza. En el caso específico de La Plata, el municipio, como te decía, prometió remediación de canteras muchas veces. En la de Arturo Seguín llegó a hacer un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con el CISAGUA, que es el Centro de Estudios del Agua, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales, el Centro de Investigación del Suelo y del Agua. Y bueno, nunca se pudo llegar a cabo porque el municipio nunca depositó el dinero que tenía que depositar, ¿no? Ante la presión de los vecinos, dice que va a remediar las canteras y que no va a arrojar más basura, cuando los vecinos dejan de protestar porque creen en el funcionario o en el intendente municipal, no solo no se remedia la cantera, sino que vuelven los camiones a tirar la basura. Esto pasó en Hernández, pasó en Arturo Seguí, en Villa Elisa. Esperemos que esta vez cumpla el municipio y deje de tirar basura no solo en la cantera Hernández, sino en todas las canteras de la ciudad, y que empiece con un proceso de remediación de todas las canteras. Las canteras, si se remedian, pueden pasar a ser parte del espacio público de la ciudad, pueden ser recuperadas y utilizadas por los vecinos. Por eso nosotros del Frente Progresista estamos pidiendo que no solo se haga un relevamiento de todas las canteras, y que se proceda con la remediación, sino que también, ¿no?, se explique y se plantee cuál es el plan por parte del municipio del tratamiento de la basura y cuál es el sistema de recolección de residuos en la ciudad, ya que se convive con dos sistemas, ¿no? Uno de la empresa Sur, histórica, que es la que pasan con los camiones recolectando la gente y corriendo, ¿no?, casa por casa levantando la basura, y la de las cooperativas, ¿no? Y está entre medio la bolsa verde, que es la que se separa lo orgánico y lo inorgánico, y no va los plásticos, los vidrios. Estos tres sistemas que conviven, la verdad que no están funcionando coordinadamente y eficientemente, y por eso vemos que cada vez entra menos basura al Ciance y más se tira la basura en las canteras y en los descampados de la ciudad, ¿no? Algo que está prohibido hace más de 80 años por leyes nacionales, provinciales y municipales. Bueno, Gastón, te agradecemos y nos estaremos comunicando a ver qué es lo que se resuelve con este, a ver si este censo resuelve algo en lo que es el saneamiento de las canteras o no. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y como siempre, estoy a disposición. Ahí hablábamos con Gastón Crespo, que es el encargado de la Comisión de Ambiente de la Municipalidad de La Plata.